las más malvadas, temibles hechiceras de galeras enconadas, zapatos con hebillas, escobas deshilachadas. Bruja, ja, bruja, ja, bruja despiadada. Hoy es el día de las brujas más malvadas, terribles malhechoras de recetas encantadas, narices encorvadas, puntiagudas operadas. Bruja, ja, bruja, ja, brujas despeinadas. Brujas blancas, brujas negras, brujas sonsas y modernas, disfrazadas de enfermeras, disfrazadas de maestras. Puede ser tu tía o la mujer policía. Arena o papel, un sapo en un pato, en un gato siamés, cambiarte a pezuña los dedos del pie, sacudir su varita y en un solo vaivén dejarte amarrado a las vías del tren. Bruja, ja, bruja, ja, noche de brujas. Bruja, ja, bruja, ja, noche de brujas. Bruja, ja, bruja, ja, noche de brujas. Bruja, ja, bruja, ja, noche de brujas. Malhechoras de narices encorvadas. Puede ser tu vecina, puede ser tu sobrina, o esa mosquita muerta que trabaja en tu oficina.